nuestro WhatsApp 318-7900-700. David Vargas y John Jairo Muñoz acompañándolos en este amanecer del día jueves 23 de febrero año 2023. Y aquí está George Michael con Kissing a Fool. You are far when I could have been your star. You lay a fool. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Will You Be There es una canción de Michael Jackson. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 23 de febrero. Son las 0 horas 16 minutos. Estamos en Estrellas de Medianoche en la segunda hora. Vamos hasta las 3 de la mañana. Y bueno, lo que sucedió un 23 de febrero, año 1978, se celebró la entrega de los premios Grammy. Los ganadores de dicho año incluyeron a Fleetwood Mac por su álbum Rumours, The Eagles, grabación del año por Hotel California, y mejor interpretación vocal pop para los Bee Gees por su canción How Deep Is Your Love, que hizo parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Aquí está How Deep Is Your Love de Bee Gees en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. In the morning sun, when they all should have left us be, we belong to you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de la agrupación R.E.M., Everybody Hurts. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Canción reciente del año 2018, Charlie Puth con Attention. Dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all upon you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my hands. What are you doing?

Hotel de Londres. Las entradas costaron, lo curioso es esto, 2 libras esterlinas. Si hiciéramos una conversión a los tiempos actuales, esa cantidad para ver a U2 en vivo, en directo, costaría unos 12,000 pesos. Estrellas de medianoche. Y aquí está precisamente U2 con uno de sus grandes éxitos, una canción emblemática de esta banda irlandesa, el tema With or Without You. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? El 23 de febrero de 1980, las 5 canciones más importantes en el listado Billboard. Las 5 permanecía estable. Michael Jackson. I wanna rock with you. Cruising Together. Una canción de Smokey Robinson permanecía estable también. Puesto número 4. Estas son las 5 canciones. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 23 de febrero del 80. La canción número 3 descendía 3 posiciones. Yes, I'm ready. Teddy Desario con Casey and the Sunshine Band. La canción número 2. El dúo de Captain and Tennille. El anterior número 1. Do That to Me One More Time. La canción número 1 subía una posición y a partir del 23 de febrero del 80 se ubicaría en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, donde permanecería 4 semanas. Hablamos de Crazy Little Thing Called Love de la agrupación Queen, canción escrita por Freddie Mercury, que se incluyó en el álbum The Game, el octavo álbum de Queen. Fue la primera canción de Queen en llegar al número 1 en este listado del Hot 100 de Billboard. Luego lo haría con Another One Bites the Dust. En la ya desaparecida revista semanal británica Melody Maker del 2 de mayo de 1981, Freddie Mercury declaró que compuso Crazy Little Thing Called Love acompañado por su guitarra en solo 10 minutos. Aquí está ese tema. El rap en Estrellas de Medianoche. hip hop de principios de este siglo con 50 Cent, la canción Candy Shop. When I'm underneath the bright light. Ella es Mabel. When I'm trying to have a good. Una cantante reciente. I'm good now, you ain't. Don't call me up. Nah, nah, nah. Es Don't call me up. Estrellas de medianoche. Photos. Getting hot, losing control. You want me more now, I let go. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. So don't call me up. Lounge en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 23 de febrero, pero del año 1948. En esta fecha, en este día, nace Steve Priest, bajista del grupo inglés Sweet, que ubicó la canción Blockbuster en el número 1 de Inglaterra en 1973. Además de otros 14 sencillos en el Top 40 del Reino Unido. Sweet obtuvo 4 éxitos entre los 10 primeros en los Estados Unidos. Little Willie, Ballroom Blitz, Fox on the Run y Love is Like Oxygen. El señor Steve Priest falleció el 4 de junio del año 2020 a la edad de 72 años. Vamos a rendirle homenaje pues a este músico, bajista del grupo inglés Sweet, que estaría de cumpleaños hoy. Y tenemos a los Sweet con esta canción, Ballroom Blitz, en Estrellas de Medianoche. Hip Hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Algo del rap de los 80, MC Michael G and DJ Sven. Y la canción Holiday Rap. Vamos ahora con un tema del año 2021. Vamos a escucharlo completico. Es la agrupación de Imagine Dragons y la canción My Enemy. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 23 de febrero, año 1973, nace Olaf Lassie Johansson, quien toca los teclados con la banda de rock sueca The Cardigans. La canción más destacada de The Cardigans es Love Fool de 1997, la cual hace parte de la banda sonora de la película Romeo and Juliet. Aquí está The Cardigans, Love Fool en Estrella de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. So you and I can be together. How long until we see this through? Got to see this through. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? El 23 de febrero de 2002, las cinco canciones más importantes en Billboard. In the End, canción de la agrupación Linkin Park, era el puesto número 5, permanecía estable hace 21 años. La canción número 4 permanecía estable. El rapero Ja Rule con la encantadora Jennifer López. Ain't It Funny. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in this song, then maybe you got it bad. Canción de Usher. El anterior número uno. If you miss a day without your friend, your whole life's off track. Know you got it bad when you're stuck in the house. You don't wanna have fun. All you think about. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. How you remind me, Nickelback. This is how you remind me. Permanecía estable. This is how. Número 2. Las cinco canciones más importantes en Billboard hace 21 años. El nuevo número uno subía dos posiciones Always on Time, Ja Rule con Ashanti. Allí permanecería 2 semanas. Escuchemos la completa en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hey, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Una canción de la agrupación Kansas, tema Carry On My Wayward Son, Estrellas de Medianoche. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now. So I'll never give up with you. How can you do? Did it ever make sense for you to say bye? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy estamos con las efemérides que sucedieron el 23 de febrero en la música. 23 de febrero, año 1952, nace Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith, quien compuso la canción de 1989, Love in an Elevator. Aerosmith ha logrado vender más de 150 millones de discos. Por ser parte de Aerosmith, Bradley Ernest Whitford hace parte también del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2001. Vamos entonces con esa canción. Aparte de Loving an Elevator, el señor Brad Whitford también compuso otras canciones para su banda, la agrupación Aerosmith. Vamos entonces con esa canción que compuso para el grupo a finales del año, a finales de la década de los años 80. Esto es Loving an Elevator, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. My Gucci on, I go wear my Louis. Said I made you look. What's up, man? Hey, yo, what's going on, yo? Sick and tired of 5-0 running up on the block. You know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Es la banda de POD, Youth of the Nation. Estrellas en la noche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Bueno, pero antes vamos a comentarles otro hecho importante. Un 23 de febrero, año 2000, el guitarrista chicano Carlos Santana obtiene 8 premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson, alcanzado en 1983. La 42ª entrega anual de los premios Grammy se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, California, evento en el cual se reconocieron los logros de los músicos del año 1999. Las nominaciones se anunciaron el 4 de enero del año 2000. Antes de Supernatural y desde 1981, Santana no había logrado ubicar un álbum en el top 10 de los más vendidos. En la misma ceremonia, Sting ganó 2 premios, uno al mejor álbum pop y otro al mejor vocalista pop masculino. Sir Elton John ganó el premio a la leyenda y Phil Collins el premio a la mejor banda sonora por Tarzán. Las cantantes adolescentes Britney Spears y Christina Aguilera fueron nominadas a Mejor Artista Nuevo, que finalmente ganó Christina Aguilera. Vamos entonces con una canción del álbum más galardonado en esa entrega de premios Grammy del año 2000, hace 23 años exactamente, el 23 de febrero del año 2000. Es Carlos Santana con The Product, GNB, María María. Estrellas en De Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry. Free, free, set them free. Free, free, set them free. Luego de salirse de la agrupación The Police, siguió su carrera como solista Sting, y este fue uno de sus primeros éxitos. If You Love Somebody, Set Them Free. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana, acompañándolos a esta hora, David y John. 1, 2, 3, Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.